Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Tertulia Tabernera, desde los estudios de Revirock en Vicálvaro. Hoy nos encontramos este sábado 20 de junio del 2020, en el cual nos vamos a realizar nuestro programa número 75. Pasa el tiempo, ya en esta cuarta temporada para la Tertulia Tabernera, que vuelve a la carga con ya los habituales JM Donaire al cargo de las redes sociales, mientras que Yiha Bato se maneja en la mesa de mezclas. Siendo un placer compartir la cocción junto a Sara la Guerrera, que acompaña a esta humilde servidora que lleva por nombre inicial Donaire. Hoy, como banda invitada, a través de la línea telefónica, tendremos a la formación Knights of Plot, que nos llegan desde Granada para presentar lo que es su nuevo disco que lleva por título El Lado Oscuro. Antes de dar paso a los granadinos, nos adentramos con los compañeros de Balkan Bomba, que ya estuvieron con nosotros hace un par de meses para presentarnos su último disco, Psychotrip. Venga, un tema para arrancar. ¿Y qué mejor que este grito de guerra? Que me viene ni a pelo, que se llama Zancadas de Gigante. Eso es, Balkan Bomba sonando ya mismo en total directo para revirradio.es. Hay que dar un paso más.

Ahora vamos a dar paso a los invitados de la mañana. Por lo tanto, escuchamos lo que es este nuevo disco llamado El Lado Oscuro, del cual vamos a extraer una canción. Sí, pero antes deciros que la banda está formada por su cantante al frente de la misma, llamada Mireia, junto a José en la guitarra, Javi en la otra guitarra, Alex al bajo y para cerrar la formación, Kill en la batería. Así está conjuntada la máquina del metal que nos deleitan con su corte Vuela, que ya mismo entra en acción, y tras él les estamos llamando para que nos pongan al día de toda su actualidad. Vuela, vuela donde no existan cadenas, donde nunca gasten tus ideas, no dudes más. Para nosotras es todo un placer. Ahora. Hola, buenos días. Hola. Para nosotras es todo un placer que estés aquí con, bueno, que estés hablando con nosotras. Así que dinos quién eres en la banda y qué haces. Bueno, pues nosotros nos llamamos Nice of Blood y somos una banda de Granada que hacemos heavy metal, bueno, un heavy un poquito más duro y moderno. Mucha gente dice que con toques de thrash y bueno, instrumentalmente sí que los tenemos, pero por ejemplo yo a la voz utilizo siempre la técnica más melódica. Y nada, pues eso. Como es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar contigo, cuéntanos un poco cómo nace la banda, la historia, hasta el momento en el que os encontráis con el disco del Lado Oscuro. Pues la banda surgió alrededor de 2014-2015, hace ya unos pocos de años. Y nada, surgió pues porque nos gustaba muchísimo la música y decidimos formar un grupo. Y desde entonces estamos trabajando y hemos seguido trabajando. Lo que pasa es que realmente activos como una banda ya más formal y tomándonos las cosas más en serio, llevamos unos 4 años, porque ya llevamos esos 4 años pues con la formación actual. Y desde entonces pues hemos sacado el EP Revolución, luego sacamos al año y poco Falsa Realidad, que fue nuestro primer disco de la duración. Y ahora hace poquito hemos sacado El Lado Oculto, que todo el mundo dice El Lado Oscuro, pero vaya, no os preocupéis, que es un error común, que por eso hace poquito hemos sacado El Lado Oculto y nada, y a ver cómo va este disco. Bueno, nosotras defendemos mucho los grupos que cantan en castellano, ¿no? Como es vuestro caso. ¿Os planteasteis alguna vez cantar en otro idioma o desde el principio teníais claro que ibais a cantar así? ¿O lo mismo cantáis en inglés en algún momento? No, pues a ver, desde el principio lo que pasa es que como te he dicho que nos formamos hace muchos años, éramos todos muy jóvenes, evidentemente. Yo sobre todo tenía 14 años cuando empecé en la banda. Y no teníamos muy claro si, de hecho por eso el nombre está en inglés, porque llegamos ahí y dijimos, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Ni idea. Entonces pues no sabíamos el estilo que íbamos a tocar, sabíamos que queríamos hacer heavy metal, pero no sabíamos si iba a ser en castellano, si iba a ser en inglés. Y al final pues bueno, decidimos tirarnos por el castellano porque a mí personalmente me encanta el heavy metal y todo el metal en castellano. Yo soy una gran fan del castellano. Así que por ahora pues no nos replanteamos hacer nada en inglés porque simplemente nos gusta componer en castellano. A lo mejor nos podríamos replantear hacer un recopilatorio de los mejores temas que consideremos en inglés, porque eso siempre te abre muchas puertas a la hora del exterior, ¿no? De que puedas salir fuera y hacer una promoción a mayor rango, digamos. Pero bueno, componer en sí en inglés no está en nuestros planes. Sobre el nombre de la banda, ¿qué significado tiene para vosotros? ¿Qué os hace sentir? ¿Por qué elegisteis ese nombre? Pues eso, porque éramos jóvenes y llegamos allí una tarde al local de ensayo y dijimos, pues habrá que llamarse de alguna forma. Y por aquel entonces, fíjate, si no teníamos ni idea de lo que queríamos hacer, que teníamos un teclista y él fue el que le puso nombre a la banda, que luego en verdad él salió súper rápido del grupo pues porque no encajábamos, pero él fue el que dio la idea de Nice of Blood y nos gustó muchísimo la idea de Caballeros de Sangre, que en inglés pues sonaba muy bien. Y al final, con los años, se siente identificado con ese nombre y en algún momento hemos llegado a pensar que igual deberíamos cambiarlo, pero ya han pasado unos cuantos años y la gente nos conoce por Nice of Blood y nosotros también nos sentimos identificados ya con ese nombre. Bueno, la portada del disco está jugando con los tonos azules y rojos, ¿no? Dinos qué queréis representar con ello y el nombre del disco también que representa o qué queréis decir. Bueno, la portada está hecha por Gustavo Sace, que es un artista, y el tema de los colores pues realmente surgió así un poco, no teníamos muy claro, o sea, sabíamos que queríamos el color rojo porque siempre nos gusta meter detalles rojos en todo lo que rodea Nice of Blood por el tema de Caballeros de Sangre, ¿no? Y entonces nos pareció muy curioso mezclarlo con ese tono azul, pero vaya, todo fue idea de Gustavo Sace, que es el realmente el que se ha encargado de todo el diseño, de todo el artwork, básicamente, se ha ocupado él. Y, Y el lado oculto, pues nada, encierra el concepto del disco. Todo el disco está girando en torno a ese título, que sin ir más lejos la portada lo representa muy bien, que es pues el lado oculto de la humanidad, de cada persona, ¿no? Esas dos caras que nos quieren mostrar o que queremos mostrar, porque todos tenemos un lado oculto. Pues vamos con las letras. ¿Quién, bueno, os encargáis todos de componer las canciones? ¿Vais con ideas o es labor de alguna persona contarnos? Pues nosotros trabajamos de una forma un poco es peculiar, yo creo, porque otras bandas no lo hacen así, pero nosotros, por ejemplo, nos solemos repartir de la siguiente forma. José, el guitarrista, pues con mi otro guitarrista, se ponen en común su idea, su riff, no sé qué, su idea, y luego me las pasan a mí. Y yo ya, pues, a partir de lo que ellos han creado, hago las melodías de voz y hago la letra. Y después ya cada uno compone su instrumento. Es decir, ya la batería la compone Kyle, que es su instrumento, y el bajo pues lo compone Alex. Y así, pues, vamos todos como componiendo una parte de la canción. A la hora de grabar, ¿dónde la habéis hecho? Y, bueno, que si nos contáis alguna, tenéis alguna anécdota al grabar o... Pues lo hemos grabado en Santuario Estudio, que es el estudio de Alberto Rionda, el guitarrista de Avalanche y el fundador de Avalanche, y en fin, lo conoceréis. Pues subimos a Asturias a grabar porque sencillamente queríamos dar un cambio en el sonido, queríamos avanzar un poquito más, queríamos que sonara más profesional, queríamos un disco ya a un nivel muy profesional, que todo sonara muy bien, que el árbol estuviera muy bien, que todo fuera profesional y, en fin, pues subimos allí a Asturias y grabamos muy bien. La verdad que con Alberto Rionda estuvimos súper contentos porque es una persona muy profesional que lleva muchos años, ya lo digo en todas las entrevistas, pero es así. Entonces es una persona con la que aprendes cada día. Y anécdota que te pueda decir, pues no sé, que a Alberto le gusta mucho la acupuntura y nos hizo acupuntura a todos. Bueno, si te parece ponemos un tema más antes de seguir. ¿Cuál canción quieres escuchar? Pues me gustaría que sonara El lado oculto. Vale, pues la escuchamos y ahora seguimos. Yeah. que estaba yo hablando con mi compañera a micro cerrado porque yo no sabía lo que era la acupuntura, que nos habías contado antes. Y ahora que me lo han explicado, ¿no te dio cosa o miedo, no sé? ¿Cosa? Me cagué viva. O sea, quiero decir, yo llegué allí y todos los días el primero fue Javi, que se dejó engañar. Y yo vi ahí como le clavaba la aguja y digo, madre mía, ay, a mí no me va a hacer esto, vamos, ni muerta. Y todos los días ahí diciendo, no, no, no. Y al final, el último día, me engañaron. Y yo empecé así, digo, ay, me duele el cuello. Y de repente me dice Alberto, tírate un momento, que voy a ver si tiene algo, no sé qué. Y me puso la aguja. Ah, oh, qué mal rollo. O sea, que yo, pero yo cagada, o sea, yo estaba planta. Si no me caí es porque estaba sentada. Bueno, ahora todo se basa en las redes sociales, así que dinos de qué forma la gente puede contactar con vosotros o saber noticias sobre vosotros. Pues sí, ahora mismo y además sobre todo con la situación que hemos pasado, que bueno, hemos no, todavía estamos en ella, que no se le olvida a la gente, que estamos todavía en un momento muy complicado, pues ahora nos hemos apoyado muchísimo en las redes sociales, porque esto es así. O sea, la única forma de que se salvara un poco la música era por las redes sociales. Era compartiendo millones de cosas que habíamos sacado, compartiendo lo que sea, tonterías para que la gente vea que, pues, que la banda sigue activa y que seguimos intentando luchar y seguimos haciendo promoción, además del disco, que es una putada muy grande, porque claro, acabamos de sacar el disco y no podemos presentarlo. O sea, dimos una gira justo antes de la cuarentena con Axi, que nos libramos por los pelos y ya está, y hemos estado parados, así que las redes sociales son un gran apoyo ahora mismo para la música en general, ¿eh? ¿Tenéis pensado hacer algún concierto pronto, más o menos? Hay gente que ya, bueno, con poca gente están haciendo cosas. ¿Vosotros tenéis a pensado ver, algo? Aquí en Andalucía, en teoría, se van a permitir los conciertos al aire libre de unas 1.500 personas, más o menos. Entonces estamos viendo si el festival que teníamos programado, que es el Lanjar Rock, que se hace en Lanjarón, pues a ver si se puede salvar, porque es el mes que entra y estamos ahí temblando, que todavía la asociación pues no sabe si lo va a poder hacer, si no, estamos en un hilo ahora mismo. Contamos con la gente de Duque Producciones, detrás de toda la parte de edición, la agencia de managers, por ello, ¿cómo contactáis con ello y cómo es la unión con la actualidad? En la actualidad con ellos. Pues contactamos con ellos hace muchos años. O sea, ellos llevan siguiendo nuestros pasos desde el EP, pero fue ya en el disco, en el Falsa Vida, cuando ya nos contrataron y ya empezamos a trabajar con ellos. Y la verdad que muy bien. Son personas súper entregadas, gente que le gusta muchísimo la música, que se entrega con nosotros al 100% en cada gira que hacemos. Carmelo y Jesús son maravillosos, y sobre todo Jesús es increíble porque es el que nos lleva en la furgo, el que recoge cosas, el que nos ayuda a montar, a desmontar, el que pone orden en un concierto, que eso es, porque normalmente una banda tan joven como nosotros pues no se la toma muy en serio, ¿no? Y siempre tienes que llevar como ese apoyo detrás para decir, no, no, es que esta banda es igual de profesional que la gente que lleva, pues yo qué sé, 20 años tocando. Está claro que no vamos a ser igual de buenos, pero el respeto que se tiene que tener debería ser el mismo. Claro. Bueno, no, ahora nos gustaría saber tu visión sobre el metal en la actualidad, ya que viendo cómo va la música ahora, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar con este tipo de música? Pues a ver, yo siempre digo que lo llevo viendo complicado desde hace unos años, porque, no sé, ya no sé si lo que falla es los grupos, no sé si lo que falla es la gente, no sé en qué fallamos, pero algo no va bien, porque se ve claramente que el metal aquí en España tiene un problema, y sobre todo el metal que canta en castellano, no sé por qué, es muy, muy, muy rechazado, y la gente no lo quiere, y no entiendo por qué. Porque luego, por ejemplo, escuchan un Barón Rojo y todo el mundo canta Barón Rojo. ¿Y por qué se cierran a que haya unos nuevos Barones Rojos, ¿sabes? O sea, evidentemente, con toda la modernización que eso conlleva, porque la música tiene que evolucionar, y yo estoy muy de acuerdo con ello, pero no me gusta que se le cierre puerta a bandas por el simple hecho de cantar en castellano. Uh-huh. Eso me da mucha rabia. Y entonces, pues, considero que hay que dar un paso en la mentalidad, yo creo, de la gente a la hora de recibir el metal nacional. Porque también escucho comentarios de, ah, el metal nacional no vale nada, solo valen los de fuera. Perdona, pero es que los de fuera son igual de válidos que los que tienes dentro. Y de hecho, los que tienes dentro quizás los debas valorar más porque son a los que probablemente vaya a ver el día de mañana, ¿sabes? Porque el día de mañana Iron Maiden va a dejar de existir porque los va a ver morir. Eso es así. Somos la generación que va a ver morir a grandes bandas y hay que darle la oportunidad a otras para que hagan su camino. Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Yo escucho más en castellano que en otros idiomas, así que... Muy bien, me alegra mucho escuchar eso. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos y te queríamos pedir qué tema quieres que suene ahora para terminar la entrevista. Pues Ojos que gritan, que es el cuarto tema del disco y me gusta mucho. Bueno, y también que si hay algo que nos quieres contar, alguna anécdota de algo también así o simplemente algo que no te hayamos preguntado, que es tu momento para contarnos lo que quieras. No, pues que muchísimas gracias por la entrevista, que esperamos salir pronto de este momento que estamos atravesando y poder volver a los conciertos, que yo tengo muchísimas ganas, bueno, yo y mi banda, y creo que todas las bandas del mundo tienen ganas de volver a la normalidad, pero que hay que hacerlo con cabeza. Y ya está, que muchas gracias. A ti. A ti. Pues, adiós. Adiós. Adiós. Bueno, ahora vamos a escuchar a Templario en su disco Nueve Verdades y vamos a escuchar el segundo corte, Torres de Arena. También nos recordamos que nos podéis escuchar a través de las radiotransmisiones en Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock y en el canal de eBooks y en el canal de Archivo RG. Y contactar con nosotros a través de Instagram o Facebook o en el correo tertuliatabernera@gmail.com. Ahora sí, vamos a escuchar a Templario. Ahora con el grupo En Vano, que antes de la cuarentena sacaban De Mal en Peor. Como adelanto, ya habían sacado La Tierra se muere, en forma de videoclip y parado, el día de antes de la presentación. Vamos a escuchar de ellos Hojas en Blanco. De verte de nuevo,

sin absolución. Nos condenan todos esos muermos. Ataja por el callejón, destrózame. Vuelo kamikaze en tu colchón.